¿Qué tal? Aquí está el Oldie, puntual como siempre, abriéndote la puerta de Oldie Motel en Rock FM, en la noche lluviosa del primer lunes de primavera de este año 2014, perdón, 15. Mucha música. Te voy a poner la nueva canción de Extremo Duro, que hoy los Extremo han colgado, Experiencias de un Batracio. La canción nueva que tocaron en los conciertos y pedían que no grabarais. Tengo otra nueva canción de Bonnie, de su nuevo álbum en solitario. Más majo me da otra canción para presentarla en Oldie Motel. Tengo el trío de Aritz Abaurrea de Pamplona, un señor trío que escucharemos pasadas las 9:30. Y tengo el 24º esencial de los 50 de Oldie Motel, Paranoid Black Sabbath. Un discazo que, por supuesto, estaba cantado que tenía que estar, porque está, y no lo digo yo solo, lo dice el mundo entero, entre estos 50 esenciales. Y precisamente hoy hemos conocido que Black Sabbath harán su concierto de despedida durante el Ozzfest en Japón, que tendrá lugar este año los días 21 y 22 de noviembre. Eso es lo que ha asegurado la mujer de Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne. Ozzfest regresará a Japón en noviembre y será la despedida de Black Sabbath. Bueno, pues nosotros tendremos aquí a esta inmensa banda hoy comenzando 1, 2, 3, 4 capítulos. Y la canción que vamos a oír fue single en 1972, la escribió Mark Bolan y fue número 2 en las listas inglesas. Con el tiempo, la letra, que habla de frustraciones sexuales adolescentes, pasó a ser analizada como profecía de la muerte en accidente del propio Mark Bolan. Knows that I'm right. This walk on my telephone dial. FM de 9 a 12. Oldie Motel. vicio. Último Hotel en Rock FM. Así vas a estar en esta noche del lunes 23 de marzo, el 15. Quiero que te lo apuntes como una cosa que no debes olvidar. El próximo jueves en Último Hotel recibiremos a Johnny Cifuentes, a Johnny Burning, y vamos a tener una larga charla para hablar de Burning desde que empezaron hasta el presente. Ese presente que para mí estoy deseando que llegue el 9 de mayo y estar formando parte de la fiesta en el Barclays Card James Center de Madrid, Barclays Card Center, antiguo Palacio de los Deportes, en el concierto de Burning, celebrando sus 40 años con un plantel de amigos de los que ya conocemos a Bumburi y a José Le Santiago. Hay más. A ver si el jueves le arranco algún nombre más. Vamos a hablar largo y tendido y a repasar toda la carrera. Por ejemplo, diríamos de Vicio. Esta es del álbum No mires atrás, dedicado a Toño Martín, el disco que llegó después del En directo. Junto a Pepe Risi en la guitarra se estrenaba como segundo guitarrista Eduardo Pinilla. Hablaremos de Pepe, de Toño, de la banda desde sus comienzos hasta el presente, el próximo jueves, aquí en Último Hotel, en Rock FM. ¿Sabes? Una de las canciones que eligió Pepe Risi para su boda fue esta. We walk the street and I hold your hand, and as we stroll along I can understand how a love can live in this desolate land. I'll cheat it before you start. Was there ever a chance? No, there was never a chance. But then you love and emotion. Oh, your love and emotion. Every day at 5 o'clock I run down your street to your block, and up 5 flights of stairs, up 5 flights of stairs. And when your laughter is mission bells, colored lanterns and carousels, and in this hallway is home. No, I'm not so alone. De 9 a 12 en Rock FM.